Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 2 de octubre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles de Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Presidente Nicolás Maduro instó a promover movimientos culturales en escuelas y liceos de Venezuela. Red de Cine Clubistas proponen fortalecer red de cines regionales y comunitarias. Zozobra resultó la novela ganadora en la sexta Bienal Nacional de Literatura Félix Armando Núñez. Gobierno Nacional y Movistar desarrollan proyecto tecnológico para los liceos del país. Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció el despojo de activos de Venezuela en el caso Cristalex. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, amenaza con desalojar Centro de Formación Paulo Freire. Cultura al Día. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este martes a construir y promover el movimiento teatral César Rengifo y el sistema de orquestas y coros juvenil e infantiles en todas las escuelas y liceos del país. En todos los liceos y escuelas debe haber un núcleo del movimiento César Rengifo y un núcleo del sistema de orquesta Simón Bolívar, expresó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro, para lo que encargó al ministro del Poder Popular para la Educación Aristóbulo Isturiz y a la Organización Bolivariana de Estudiantes OBE. Somos cultura. Somos cultura. 12:09. La red de cine clubistas del país estuvo representada en el encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos por unos 80 miembros provenientes de toda Venezuela, quienes leyeron un comunicado a través del cual propusieron fortalecer la red de cines regionales y comunitarias con el objetivo de contribuir con la difusión de la producción audiovisual del país. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El próximo viernes 4 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, se inaugurará en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón la exposición Manga, Anime y Cómics, en las que se mostrarán obras de las culturas oriental y occidental, señaló el curador David Lezama. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:10. La novela Zozobra del joven escritor aragüeño Isaac Morales Fernández es la obra ganadora del concurso de narrativa Mención Novela Corta de la Sexta Bienal Nacional de Literatura Félix Armando Núñez, realizada los días 19 y 20 de septiembre en la ciudad de Maturín, estado Monagas. La Sexta Bienal Nacional de Literatura Félix Armando Núñez es uno de los 14 premios de literatura entre nacionales e internacionales convocados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en 2019. Para mayor información en torno a la convocatoria y bases de concursos literarios aún abiertos, ingrese a la página web www.cenal.gov.be y a través de las redes sociales Twitter @cenalfilben, Instagram @cenal-filben y Facebook cenalfilben. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el lanzamiento del Plan Liceo Bolivariano. En el marco de la revolución educativa, se creó hace 15 años el Plan Liceo Bolivariano gracias al comandante Chávez, espacio que nació bajo un nuevo concepto de educación liberadora e integral que hoy reforzamos para garantizar la formación de los hombres y mujeres del futuro, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Nacionales. Con 12 minutos, el Gobierno Nacional y la empresa Movistar desarrollan un proyecto tecnológico para liceos, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Está presente aquí un gerente de la empresa Movistar, una empresa internacional privada de telefonía española, ¿verdad? Movistar, quien tiene sus inversiones en Venezuela. Empresa Movistar desarrolló un proyecto muy interesante, demasiado interesante, diría yo. Y se lo presentó al ministro de la presidencia, Aristóbulo, que a la vez es presidente de la Corporación de Telecomunicaciones del país, y de Conatel, es un experto, estudiado en China, en alta tecnología, habla chino perfecto, escribe chino perfecto, nuestro ministro. Y me parece interesantísimo, yo quisiera que ellos dos, el señor gerente de Educación Digital de la Fundación Telefónica Movistar, señor Carlos Hernández, y el ministro Jorge Márquez, le expliquen al país de qué se trata este proyecto tecnológico y cómo se propone instalarse en escuelas y liceos del país. Adelante, bienvenido. Buenas tardes, mi comandante. Efectivamente, el día de hoy queremos presentar al país un proyecto para los niños y niñas de la patria. Un proyecto que el gobierno, junto con la empresa privada, en este momento, Movistar, queremos presentarle al país. Este proyecto se llama Profuturo. Y quiero dejarles, por favor, al ingeniero Carlos, representante de Movistar, para que nos dé una explicación en qué consiste este proyecto. Correcto. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros y jóvenes que nos acompañan el día de hoy, que son el futuro de Venezuela. Vengo en nombre de Fundación Telefónica Movistar y de Fundación La Caixa a presentar este programa que se llama Profuturo. Profuturo es un gestor de clases móvil. ¿Por qué llamamos gestor de clase móvil? Porque le permite al docente planificar, ejecutar y monitorear la actividad de cada uno de sus estudiantes. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:14, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció este martes el despojo de todos los activos de Venezuela, en concreto Citgo, en el caso Cristalex, reabierto por un tribunal de Delaware en Estados Unidos. Asimismo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, acusó al autoproclamado procurador de Venezuela, Ignacio Hernández, de querer robarse los activos de Venezuela en el exterior. ¿Para qué? Para ir contra los activos, que es lo que está ocurriendo en este momento, en este instante, vengándose además de la ridiculez y el fracaso que protagonizaron en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual no pudieron ni siquiera poner un pie porque son un paragobierno y fue rechazado por toda la comunidad internacional. Se están vengando, quitándole ahora, repartiéndose entre el señor Donald Trump, entre la transnacional Cristalex y entre esta organización criminal encabezada por Juan Guaidó, están despojando a Venezuela de sus activos y de sus recursos. Es un delito continuado. Han ido contra los recursos financieros de la República, contra Petróleos de Venezuela, contra Monómeros, contra nuestros activos en el Caribe, contra el oro, contra la deuda de la República, sobre la cual también ya están actuando aceleradamente para negociar los bonos por 3 lochas y embolsillarse ellos grandes sumas de cientos de millones de dólares. Está mintiendo cuando dice que usted está allí para defender a los activos de Venezuela. No, usted está allí para robarse los activos de Venezuela. Por otro lado, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, señaló que están recabando información del autoproclamado Ignacio Hernández sobre la actividad criminal contra el país ante la Universidad de Harvard, donde dicta clases, para que se evalúe su destitución. Él dice que está allí, autoproclamado también como procurador en el exterior, pero que no es procurador, está allí para proteger y recuperar los activos de Venezuela en el exterior. Todo lo contrario, señor José Ignacio Hernández. Nosotros vamos a enviar documentación fundada a la Universidad de Harvard para que sepa de sus fechorías y para que sepa la organización criminal transnacional a la cual usted pertenece. Países del Alba. 12:17, el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil amenaza con desalojar el centro de formación Paulo Freire, ubicado en Pernambuco, específicamente en Normandía, en un asentamiento con 500 hectáreas de tierra destinadas a la producción agroecológica y donde viven 41 familias. Este centro de formación es coordinado por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Escuchemos un reporte de Telesur. Ocupada en 1993, Normandía se transformó en un asentamiento en 1997. Son 500 hectáreas de tierras destinadas a la producción agroecológica en la ciudad de Caruaru, Pernambuco, y donde viven 41 familias. 14 hectáreas son de uso colectivo y alberga el Centro de Formación Paulo Freire, referencia educacional en el país y que es coordinado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST. Rescatando un antiguo proceso, el gobierno de Jair Bolsonaro entró en la justicia exigiendo el desalojo de estas hectáreas de uso común. Esta es una acción de naturaleza jurídica, pero también es una acción política e ideológica contra el movimiento, contra lo que el movimiento Sin Tierra representa aquí en Pernambuco, dentro de su historia, y es un intento de atacar el corazón del movimiento para que a partir de aquí irradiar un proceso de desasentamiento, de intervención de los asentamientos históricos del movimiento. Soraya Melo, de 21 años, fue una de las 8.000 personas formadas a lo largo de más de 20 años de funcionamiento del centro. El proceso de formación de este centro es muy importante, porque en muchos espacios no existe la capacidad de permanecer sin dinero. Y aquí tenemos la oportunidad de estudiar y formarnos. Representa para muchas personas la palabra esperanza, porque es aquí que construimos y descubrimos muchas cosas y que conocemos diferentes informaciones y visiones del mundo. Además del centro de formación, la tierra amenazada de desalojo alberga un jardín infantil, una cocina colectiva y un conjunto deportivo y de entretenimiento. Aquí también funcionan 3 agroindustrias que producen diariamente 500 kilos de pan y tortas, procesa 5.000 kilos de carnes, 5.000 kilos de tubérculos y genera cerca de 130 empleos directos e indirectos. El centro es muy bueno porque hago caminatas, llevo a mis nietos, los domingos vamos al centro de formación y a los niños les gusta mucho jugar fútbol. Y ahora vamos a perder eso. Y la agroindustria funciona cuando ahora hay mucha gente desempleada. Y ahora están trabajando, empleados ganándose el pan de cada día. La justicia determinó que los campesinos deben dejar voluntariamente el área colectiva que trabajan hace 20 años hasta el próximo 10 de octubre. A cada nuevo día, artistas, movimientos sociales y la sociedad en general se suman a esta resistencia. Personas que reafirman que permanecerán aquí para defender un patrimonio histórico de los hombres y mujeres del campo y de la ciudad. Somos periodismo. Somos cultura. Y cuando son las 12:20, establecemos un contacto telefónico con Mari Penyam, productora general del Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos, quien nos ofrecerá un balance de este evento realizado en Bellas Artes Caracas del 27 al 29 de septiembre. Mari, bienvenida a tu casa Alba Ciudad 96.3 FM. Buen día, ¿cómo están? Un placer, muchas gracias por este contacto telefónico con ustedes, con nuestra radio, pues, la radio Alba Ciudad. Un saludo a todos los que nos escuchan en este momento. Un placer tenerte por acá, Mari. Coméntanos, en términos generales, ¿qué atractivos ofreció este encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos al pueblo venezolano? Mira, bueno, este encuentro de cine y audiovisual que se estuvo realizando desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de septiembre en los espacios de la UNEARTE y en el espacio de la Plaza de los Museos, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias, contó con muchos atractivos. Contó con talleres en el área de cine y audiovisual que tuvieron una importante participación. Te podría mencionar, por ponerte un ejemplo, uno que fue el taller del compañero Sergio Arres, quien enseñó a los participantes a cómo crear su producción audiovisual sencillamente con un teléfono, y en un par de días ya teníamos a los participantes entregando una pequeña producción que pudieron hacer ahí mismo en esos espacios. También contó con el estreno de películas como fue La Batalla de los Puentes, la película de nuestro compañero Carlos Apurga, que fue todo un éxito, y la película también del compañero José Luis Pacheco, que también tuvo una gran expectativa en el público. Además, bueno, tuvimos nuestro espacio para los más pequeños, para los niños de la casa, en el Museo de Ciencias, donde hubo un taller muy particular que atrajo mucho a todos, que fue el taller de cómo convertirse en youtuber. Ahí, bueno, muchos de los niños salieron ya practicando, haciendo sus videos, y la gente de Infocentro. También hubo un taller de stop motion para que los niños aprendieran cómo se puede hacer con plastilina los muñecos, que después son animados y proyectados en el cine. Entonces, así como esos que te menciono, infinidad de cosas: taller de actuación, de producción, de dirección, de guiones. Además, una cantidad de gente del cine y el audiovisual que estuvieron alrededor de nosotros. Y por supuesto, importante, la participación de una cantidad de estudiantes y gente del cine en las mesas de debate, donde se lograron unas importantes conclusiones y propuestas que ya fueron escuchadas en la clausura de este encuentro y que son parte de las tareas imprescindibles, diría yo, que ahora tenemos desde el Ministerio de la Cultura y desde todos nuestros entes adscritos para seguir construyendo y seguir produciendo en el país. Cabe destacar, por supuesto, que contamos con el inicio en este encuentro del presidente de la República, que nada más nos dio una gran noticia, que es la creación de este fondo para la producción audiovisual, donde además anunció un importante recurso financiero para que esto se pueda concretar en las próximas fechas. Excelente, Mari. Bueno, una programación bastante completa, bastante variada para todos los gustos. Y bueno, ¿podrías comentarnos en ese sentido cómo fue la receptividad del público que asistió a esta actividad? Mira, para nosotros, ¿verdad?, quienes estuvimos organizando, y por supuesto de la mano de nuestro ministro Villegas, un hecho increíble la participación de la gente, pero además un hecho notorio en medio de las circunstancias que nos encontramos de país, en medio de las circunstancias de asedio, de guerra económica, que la gente siga muy animada, muy dispuesta, y que esté centrada en saber que todavía hay espacio y oportunidades para seguir haciendo cosas. Te podría decir que nosotros ya en las estadísticas que hemos ido sacando, hemos visto que tuvimos más de 1,000 personas, talleres, más de 700 personas en los conversatorios y en los foros, 500 niños más o menos estuvieron participando en todos nuestros talleres. Eso son cifras que se dicen muy fácil y parecieran muy fácil, pero realmente cuando sabemos que nuestra población sufre en la cotidianidad las heridas de la guerra económica a la que estamos impuestos, entonces realmente es homenajeable al pueblo venezolano decir que todavía están con la alegría de seguir compartiendo los espacios que la cultura les puede ofrecer. Es correcto. Estamos conversando con Mari Peñam, productora general del Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos. Bueno, Mari, hace poco lo mencionabas, pero es importante recordar esto y profundizarlo un poquito más, en este encuentro se instalaron 4 mesas de trabajo donde se plantearon propuestas para fortalecer el campo de cine y el audiovisual. ¿Podrías profundizar un poquito más y decirnos en qué consistieron estas mesas y, a modo general, qué conclusiones se obtuvieron? Mira, hubo 4 mesas, estuvo la mesa de las nuevas tecnologías y formas de producción y difusión audiovisual, la mesa de institucionalidad política y economía, la mesa de la temática estética y lenguaje del cine y el audiovisual, y la mesa de el balance y las perspectivas para la formación audiovisual y cinematográfica en nuestro país. Cada una de esas mesas, bueno, se constituyó, como te mencionaba, por estudiantes, por creadores y creadoras del cine audiovisual, y de ahí surgieron propuestas indudablemente importantes, que son cómo podemos irnos pensando nuevas formas de producción en lo tecnológico, cómo crear nosotros, como lo decía el propio presidente, nuestro equipo, nuestro grupo de jóvenes que sean parte de esta red de difusión que es el YouTube, cómo nosotros formar desde otras aristas a la gente, que es pensarnos en estos talleres de formación teórico-práctico, donde además el centro no sea solo la universidad, sino que ya también puedan ser. Bueno, hemos perdido el contacto telefónico con Mari Penyam, quien es productora general del Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos. Retomamos el contacto. Mari, nos comentabas también que el ministro Ernesto Villegas propuso al presidente Nicolás Maduro la creación de un Banco Nacional de Productos Cinematográficos y Audiovisuales. ¿Cómo consideras que esto podría impulsar y fortalecer la economía cultural? Indudablemente es una forma de impulsarla, porque es como hacer que todas esas ideas, todos esos proyectos que ya han llegado a nuestras instituciones, por poner un ejemplo, a la institución del CENAC, del Centro Autónomo de Cinematografía, o otras como la Villa del Cine, pudiesen empezar a generarse y a producirse. Eso a su vez genera trabajo, genera un colectivo que se empieza a movilizar en torno a hacer un proyecto, una producción audiovisual y cinematográfica que, por supuesto, mueve la economía de un país. Hacer una película o hacer cualquier audiovisual significa, tiene unas cantidades de aristas que se transversalizan en lo que sería el mundo de la economía cultural. Es correcto. Estamos conversando con Mari Penyam, productora general del Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos. Mari, coméntanos, ¿cuál consideras que es la importancia de haber realizado este Encuentro de Cine y Audiovisual, que fue concebido como una plataforma para impulsar la industria cinematográfica nacional? Mira, yo creo que la importancia fundamental es que la gente sepa que, como te lo decía, que en medio del asedio y de la guerra y el bloqueo económico que nos tienen desde el imperio, nosotros no nos estamos quedando cruzados de brazos. Por el contrario, muy por el contrario, creemos y sabemos que los poderes creadores del pueblo venezolano cada vez se enaltecen más, florecen más en medio de estas circunstancias tan difíciles. Y una muestra era lograr hacer este encuentro, era lograr juntar a todas estas fuerzas que todavía están aquí, permanecen aquí en nuestro país, que sueñan y que saben que nosotros podemos seguir adelante, que nosotros vamos a salir adelante, incluso pese a las mayores dificultades que nos estén imponiendo. Así y bueno, es. No cabe duda que el objetivo fue logrado. Ahí estuvimos, ahí estuvieron mucha gente, ahí se logró sentir el espíritu y la fortaleza que nuestro comandante Chávez nos legó en lo cultural, pero también sobre todo en ese espíritu esperanzador y soñador que bueno, que además viene de nuestros libertadores de nuestra independencia. Es así. Bueno, Mari, a propósito del éxito de este primer encuentro de cine y audiovisual, Innovamos o Erramos, ¿se ha considerado realizar un segundo encuentro de cine y audiovisual o realizar esta actividad en otros estados del país? Sí, bueno, ahí estamos todavía sacando fruto, digamos, del encuentro, en el sentido de dar a los medios de comunicación toda la información de lo que ha sido y pensándonos qué cosas podemos seguir haciendo que la gente no sienta que esto fue un evento más o una actividad más de la cultura, ¿no? Que esto fue un punto de partida que seguirá cosechando muchas cosas y entre ellas la posibilidad de incluso desplegarnos en los estados para que así podamos llegar a los creadores de todo el país. Así es. Bueno, Mari, para finalizar, un mensaje para los jóvenes cineastas y creadores audiovisuales y al pueblo venezolano en general. Mi mensaje es que sigamos construyendo, sigamos siendo parte de los que creemos que aquí en Venezuela hay 1 millón de oportunidades, que podemos seguir haciendo lo que nos gusta, que si te gusta el audiovisual, si te gusta el cine, están los espacios universitarios, las escuelas de cine abiertos, pero también están los espacios de la calle, donde hay historias por millones para contar. Entonces que aprovechemos esas historias para contarlas, para hacer de nuestro trabajo un trabajo también que sirva a nuestra sociedad, a nuestro país, que le leguemos algo en el futuro a nuestros hijos, donde sepamos que nosotros fuimos parte de la construcción de un país lindo y hermoso con el que siempre hemos soñado y una patria libre y soberana. Es correcto, muchas gracias, Mari. Estuvimos conversando con Mari Peñán, productora general del Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos. Gracias por acompañarnos. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. En la redacción, edición y montaje, Laura Cano, Oriana Hernández y quien les narró, Claudia Hernández. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.